Vuelve el desenterrador, un sábado más. Esta vez, os prometo, va a ser el último diferido, no diferido, sí, bueno, diferido, que haga durante un tiempo. Varios temas de mi futuro laboral y profesional me han retenido fuera de Euskadi estos fines de semana y me ha sido imposible hacer un directo como tal, pero bueno, creo que vais a disfrutar del programa igualmente. Se va a llamar el programa de este sábado Grandes Discos Olvidados del 2014, tercera parte. Tras los dos programas dedicados a recordar los más interesantes lanzamientos del 2015 y también repasar todos los del 2014 que fueron pasados por alto en su momento, todavía hay música y espacio en el desenterrador para seguir recordando más bandas del 2014. Además de mostrar alguna novedad interesante de este año que ha salido en el intervalo, como el tema que habéis escuchado ahora mismo de White Hills, banda prolífica de Nueva York de heavy, psicodelia heavy, uno de los favoritos del desenterrador y que está de nuevo vamos a decir en el candelero, casi un año y medio después de su último disco, con este nuevo lanzamiento que casi no he podido escuchar, llamado Walks for Motorists, donde las jams largas, esas que tanto les caracterizan, han sido un poco abandonadas por temas más concisos, aunque habrá que escuchar. La canción que ha sonado ha sido Walk for Motorists, la que da título al disco. Y ahora vamos propiamente, pues lo que he dicho, a repasar esos discos del 2014 que todavía quedan, que no han podido ser repasados en estos meses ni lo pudieron ser el año pasado. En esta primera terna, cuaterna vamos a decir, van a sonar los death metaleros Aborted, que siguen fieles a ese death metal heredero de Carcass, los propios resucitados Carcass con un EP de Caras B que han sacado después del exitazo de su regreso hace 2 años ya, se ha llamado Surgical Remission Surplus. La canción se llama Intensive Battery Brooding. Vais a escuchar también en esta cuaterna la nueva banda de Gus Jennings, el guitarra de Cathedral, llamada Death Penalty. Ya existió en los 80 una banda de New Wave of Heavy Metal llamada así. Pero bueno, con gente de Serpent Cult, con la cantante concretamente, la verdad es que suena bastante potente, muy heredero, muy nostálgico de una época. Fu Manchu, que vuelven tras 5 años de ausencia discográfica con el disco Gigantoid y esta canción llamada Anxiety Reducer. Y desde Finlandia, con Mr. John Invernon a las guitarras, viene esta banda de sludge muy muy bien currada llamada Gangrind, que ha sacado un disco nuevo llamado We Are Nothing. Así que estás... No, perdón. Gangrind va a ser para la siguiente ronda, mi equivocación. En esta cuaterna, como he dicho, Aborted, Carcass, Death Penalty y Fu Manchu. Thank you.

game on the 50-foot high screen. No reaction. And oversight. There's no time to rectify. Anxiety reducer. Volvemos con otra cuaterna después de estas cuatro que habéis escuchado. Ahora sí, sonarán los finlandeses Gangrene, liderados por Johnny Vernon, el hombre de Gureichak, un promotor local que ha estado y sigue todavía desde Finlandia trayendo muchas bandas importantes a los escenarios más pequeños y underground de Vizcaya. Los Hartos, por decirlo de otra manera, multiestilísticos Giant Squid, con su último disco Minoans, y la canción Mycenaeans, muy relacionada, como estáis viendo, con el tema griego. Después, Impaled Nazarene, que liderados por Mika Lutinen siguen a lo suyo con ese black metal punky guarro una y otra vez usado, pero que tampoco falla en su fórmula, con este disco llamado Vigorous and Liberating Death y la canción llamado King Reborn. Y para finalizar esta segunda cuaterna, nada más y nada menos que los gigantes del heavy metal Judas Priest, que a pesar de haberse retirado de los escenarios supuestamente hace un par de años, han sacado un disco y siguen de gira con nueva guitarra y con este disco llamado Redeemer of Souls, siguiendo un poco la línea del Painkiller, volviendo un poco a donde mejor le sonaron en los últimos años, con esta canción llamada Halls of Valhalla. They have a right to be scared, because that's why I'm here tonight. I was scared, I was endangered, and I was threatened. My life was in danger, because we have a helicopter pilot that flew 25 to 30 feet off my roof line between the magnolia tree and the property line for 1 to 2 minutes, and then he bailed out. And I followed him, and I've tracked him down through the FAA, because I made an official report. Sue Myrick knows about this, the FBI knows about this, John Edwards knows about this, this Criminal Intelligence Division, the Sean Leopard Police Department knows about this. I want this pilot. It's a matter of national security. Wherever you are, Mr. Helicopter Pilot, come out of your hole. And you too, George Shin, because you were in that helicopter, Pop. You're in that helicopter, and you're nothing but a chameleon, lemon-headed, coward, terrorist pussy. Yeah. siguiendo con esta sección por cuaternas de bandas del 2014, que a pesar de los dos programas que hicimos ya no ha dado tiempo a mencionar, vamos con la última cuaterna. Se trata de cuatro bandas: Lotus Thief desde San Francisco, con un stoner doom muy rico, la verdad. Los míticos Melvins de toda la vida, que siguen con su particular versión del noise sludge. Bueno, son Melvins, hay que escucharlos. Con de su último disco del 2014, Hold It In, la canción Onions Make the Meal Taste Bad. De Lotus Thief, que mencioné antes, la canción se llama Mortalis, de su disco Rerum. Después sonará la banda italo-húngara Obake, que maneja un sludge ambiental bastante interesante, que cuenta entre sus filas con el bajista de Zoo, con Eralo Bernocchi, guitarra experimental bastante afamado. Y cerramos con los californianos de Santa Fe, Old Man Gloom, que milita gente de ISIS en el grupo, que han sacado disco doble llamado The Ape of God y esta canción llamada The Lash. Y para el final del programa tenemos una sorpresa. Os dejo pues con esta cuaterna. Oh, city don't rise. Down, fall or rot it down. Fall or rot it down. Ramtat as executioner. Thank you. Y terminamos el programa con un par de sorpresas. Por un lado, una recopilación que ha llegado a los oídos del desenterrador hace relativamente poco, llamada Whatever, Nevermind, un tributo al mítico disco de Nirvana, Nevermind, ese disco que trajo el ruido a las ondas comerciales, el que hizo que gente como Pantera, por ejemplo, más tarde llegara al número uno, y que bandas, incluso, aunque no lo quieran admitir, como Metallica, fueran admitidas como algo comercial al nivel de gente como U2. Una banda que no creo que tuviera la intención de revolucionar la música, pero aquel disco hizo que Alice in Chains, Soundgarden, Screaming Trees, Pearl Jam, un montón de bandas de la zona se volvieran famosas, otras tantas consiguieran una visión más universal, y sobre todo el ruido, la distorsión, fuera aceptada dentro de las mentes comerciales. La cuestión es que este disco homenaje está formado por bandas bastante alternativas en sí mismos, y vamos a escuchar pues cuatro canciones extraídas del tributo. Por un lado, Kilesa, la banda de Savannah, tocando el mítico Come As You Are. Boris, los japoneses bizarros, tocando Lithium. Nothing, los ingleses shoegazers que tanto han dado que hablar el año pasado, tocando Something in the Way. Y Dough, la banda de black metal ambiental y oscuro como pocas cosas, que se cascan una versión apoteósicamente oscura del mítico Endless Nameless, esa canción que venía al final del Nevermind. Espero que disfrutéis. Hasta el sábado que viene. As you Thank you. parece que ha habido suerte y tenemos hueco para incluir un par de temitas antes de que termine el programa. Y yo creo que después de tanta reflexión sobre los discos del 2014 y en su medida del 2015, yo creo que lo suyo es incluir una canción de cada año como colofón a estos programas que han ido sucediéndose en relación a las novedades de ambos años. Y yo creo que en ese sentido, dos bandas que también son bastante apreciadas por el Desenterrador han sacado disco nuevo. Por un lado, los ingleses The Horrors, una banda que empezó siendo post-punk, luego le dio un poco al rollo más sintetizado de los 80 y bueno, y ahora han hecho un estilo muy personal. Han sacado disco, sacaron el 2014 y no he podido hincarle el diente como hubiera querido. El disco se llama Luminous y la canción que da comienzo, que va a sonar, se llama Chasing Shadows. Y por otro lado, unos veteranos absolutos que inventaron el punk, el post-punk. No es que lo inventaran, es que básicamente han ido todo el rato a su bola y a pesar de ya no contar con uno de los miembros originales, siguen sacando discos bastante sólidos como este homónimo llamado Wire, como la banda, lógicamente, y con esta canción llamada Sleepwalking. Así que de verdad, nos despedimos hasta el sábado que viene. Muchas gracias por escuchar. Gracias por sintonizar la Irola 107.5 y gracias por escuchar al Desenterrador. Hasta el sábado que viene. yourself, you know the most. Leaves us all.